radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te invito a viajar. Vamos a ir a Neuquén y dentro de Neuquén a Vaca Muerta, el territorio mapuche que defienden comunidades como la Campo Maripe frente a las multinacionales y frente al fracking. Y vamos a escuchar el rock y las músicas que hacen los CONAS, que son los jóvenes voceros de la comunidad. Te propongo compartir este rato con hombres, mujeres, que nos van a contar la historia desde otro lugar, para entender mejor el presente. Mirá lo que vivimos en este Decimú. Y digo que mires, porque las palabras pueden verse. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decirlo. Hoy Decimú se trasladó a Neuquén. ¿Dónde estoy? A ver, me tienen que desasnar un poquito. ¿Dónde estamos en este momento? Maimai, Molepainta, territorio mapuche. Estamos en Neuquén capital. En capital, en una zona, bueno, específicamente en un barrio. Es un barrio de Neuquén. Y bueno, en el espacio comunitario de un loft, que es el loft Puel Puyi, que significa espíritu del este. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ailín Piren y yo soy Huerquén, quien transmite lo que la comunidad decide y demanda. Huerquén es como un portavoz, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, se podría decir eso. A ver, tu presentación. Mi nombre es Lestrar Nahuel y soy Huerquén del Lof Nehuen Mapu, que estamos organizados con el Lof Puel Puyi en la zona del Trabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Uno de los temas por que me gustaba charlar es esta novedad de todo este último tiempo, que es algo que venimos charlando en estos días, que es esos ataques, esa criminalización, bueno, cada uno le podrá poner el nombre que quiera, con respecto a los mapuches. Les quería preguntar cómo están viviendo esto y qué imaginan justamente ustedes, que son portavoces, como respuesta a ese tipo de cuestiones. Y estamos viendo con mucha preocupación, ¿no? Porque creemos que en realidad esta campaña mediática y comunicacional desde el gobierno, de desprestigio y estigmatización del pueblo mapuche, acusándolo de terrorista, de chileno, de defensores de intereses británicos, bueno, cualquier sí, barbaridad no, que no sea, se olvidaron de nada, ¿no? Que se ha llegado a decir ahora, es para legitimar la represión que se está viviendo en los territorios de hace mucho tiempo, ¿no? No por casualidad, por dar un ejemplo, en nuestra nacional, si bien tenemos 7 comunidades en recuperación territorial, también tenemos todas esas comunidades con orden de desalojo, ¿no? Incluido acá donde estamos ahora. Entonces, eso lo que implica es una situación de criminalización y de persecución hacia el pueblo mapuche, buscando desalentar o buscando continuar eliminándonos culturalmente y desalentándonos a seguir con esta lucha, ¿no? Y creo que principalmente acá el tema de la hidrofractura y los territorios que son codiciados por las empresas petroleras es el trasfondo de toda esta campaña, que ahora se amplificó a nivel nacional, pero que acá en lo local la venimos sufriendo desde todo el 2017. Aclaro que el DEF, además de Huerquén, de su comunidad es músico. Así que bueno, lo hemos escuchado por Puelcona, que espero que en este programa podamos escuchar algunos temas también. Ahora, Aileen, vuelvo a esta cuestión. ¿Vos cómo estás viviendo y sintiendo ese tipo de agresión y de estigmatización que están sufriendo los mapuches? Yo creo que es importante en ese tiempo también decir que todos los pueblos originarios estamos muy fortalecidos, estamos despertando y eso genera ruido, ¿no? Estamos defendiendo nuestros derechos y evidentemente la gente que tiene intereses de seguir de alguna manera colonizándonos, por supuesto le vamos a molestar. Nosotros siempre fuimos gente que vivió en este territorio y que lo va a seguir haciendo y defendiendo principios culturales. Nosotros defendemos el agua, defendemos la vida, defendemos la proyección de esa vida, de esa naturaleza en este lugar, nuestra vida comunitaria, pensamos en un colectivo, no pensamos en nosotros solos, por eso no somos individualistas con nuestra visión, nuestras demandas. Y evidentemente, contra esa forma de pensar, contra esa forma de vivir, en realidad están queriendo desprestigiarla, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Pero también nosotros tenemos una fortaleza muy grande, una fortaleza espiritual, porque no estamos solos, por eso tenemos un legado. Nosotros no estamos más que haciendo ejercicio de nuestro conocimiento, de nuestro kimón y de nuestros derechos, digamos. Claro, y además había algo que se me daba vuelta toda la argumentación. Vos decías, por ejemplo, hace un rato, Aileen, que ustedes justamente no necesitan la violencia porque tienen fundamento. La violencia del ataque parecería ser el no fundamento que tiene ese ataque. No sé si lo ven así. Sí, el Estado se fundó sobre esta lógica, ¿no? Imponerse por la violencia, tratar de destruirnos. De desarraigarnos de nuestro territorio, de dejarnos desparramados, y eso no lo ha podido lograr. Entonces sigue buscando las maneras de desarticularnos, de desprestigiarnos, pero nosotros siempre cumplimos con nuestra palabra. Uh-huh. Los pactos históricos que han habido con nuestro pueblo se violaron y no nos violamos nosotros. Yo les contaba eso, o sea, y ahora estamos en otro marco jurídico que nos respalde. Los que están violando de vuelta las leyes son ellos, no nosotros. Y entonces nosotros tenemos un principio también cultural, que es la palabra, lo que queda escrito, y en ese sentido lo vamos a defender. Si nuestros derechos están escritos, lo vamos a defender. Claro. Si nosotros decimos que vamos a defender el derecho en el territorio, lo vamos a hacer. O sea, somos coherentes con eso. A alguna gente eso no le gusta. Lef, y a la vez, están ustedes representando, por una cuestión de edad, una generación que está haciéndose cargo de estos temas, una generación muy joven, con lo cual también implica, ¿qué implica en este momento como posibilidad hacia adelante? No, yo creo que es natural el tema de la participación de los jóvenes y de los mayores. Nosotros siempre hablamos de Kushef, Chao, el Chas Moigua, Chuan Chu, justamente implica eso, ¿no? Del anciano, de la anciana, de la mujer joven y del hombre joven, como una complementariedad entre los mayores y los jóvenes, entre la mujer y el hombre. Claro, y que eso se ve esa imagen expresada en toda la naturaleza, no solo en los humanos, sino en toda la naturaleza. Y esa es la complementariedad que hoy continúa existiendo, por eso estamos reflejados en nuestra organización así, los mayores, los jóvenes, las mujeres y los hombres. Por ahí para nosotros es de desconfiar la gente que donde solamente se ven jóvenes, donde solamente se ven mayores, ¿no? O donde solamente se ven hombres. Entonces en eso creo que forma parte de nuestra realidad, de que el pueblo mapuche se viene fortaleciendo desde lo que fue el genocidio contra el pueblo mapuche. Las generaciones siguientes que sufrieron la peor parte, que fue la post-invasión, digamos, acá en Neuquén, por ejemplo, sufrieron la peor parte de la marginación, de la discriminación, de la violencia estatal y de la de lo que es el intento de sobrevivir asimilándose a los argentinos, ¿no? Y posteriormente

Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten. www.lavaca.org. Una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabé que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimu. Por el derecho a la rebeldía. Hoy Decimu es un programa viajero. Estamos en Neuquén y con la posibilidad de conversar con Jorge Nahuel, pero te pido que te presentes vos para ver cuál es tu posición dentro de lo que es la comunidad mapuche, porque estamos hablando justamente de todo el conflicto que se ha generado alrededor del tema petrolero y de los territorios mapuche. Claro. Bueno, Jorge Nahuel, soy autoridad de la Confederación Mapuche de Neuquén, coordinador del Consejo Zonal Trabunco. El Consejo Zonal Trabunco, el que abarca, bueno, lo que hoy es un poco el corazón de Vaca Muerta, ¿no? Toda la zona de Añelo, Rincón de los Sauces, Loma La Lata, Loma Campana. Claro, toda esa zona álgida desde, claro, el punto de vista de conflictiva. Pero te quería preguntar, ¿cómo pintarías vos el panorama hoy para gente que a lo mejor se entera a través de los medios, pero no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo? A nivel general de territorio mapuche, claro, global. No, bueno, lo primero que hay que entender es que el pueblo mapuche se extiende en alrededor de 5 o 6 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Chubut y el parte de Santa Cruz. Por lo tanto, es un territorio enorme. Y en ese territorio enorme hay una diversidad de expresiones políticas mapuche que responden un poco al contexto también de las provincias. Hay provincias que son mucho más conservadoras, mucho más resistentes a todo lo que es la participación política del pueblo mapuche. Hay zonas donde el pueblo mapuche está en un estado de movilización muy fuerte y en otra que está de una manera más pasiva, ¿no?, reivindicando su derecho. Entonces eso hay que comprenderlo para que no se generalice, porque es muy fácil utilizar esa generalización de decir los pueblos indígenas o los indígenas como si fuéramos una pequeña aldea, ¿no? Y estamos acá en una extensión enorme que abarca desde la cordillera al mar. Tal cual. Pero en esas generalizaciones, la novedad que ha habido en los últimos meses es una especie de ataque virulento hacia las poblaciones, justamente, acusándolos de las cosas más raras y más disparatadas. Sí, sí, sí. Entonces te quería preguntar en ese punto, yo digo que son disparatadas y raras porque en muchos casos apenas uno se pone a estudiarlo y a verlo, eso es así. ¿Vos cómo lo percibís eso? No, nosotros lo vemos con esa misma gravedad, ¿no? Porque lo que puede ser una cuestión disparatada porque uno conoce el trasfondo del contexto, para otra gente que está distraída, que vive un mundo ligado a los medios de comunicación masiva, va absorbiendo y como una verdad toda esa mentira que se repite permanentemente como una gota que agujerea la piedra. Entonces eso ya comienza a tener una gravedad porque la población comienza a generar o a crear todo un clima así discriminador, racista, de ver a la diversidad cultural como un peligro. La diversidad cultural que tiene Argentina es el gran potencial que tiene y sin embargo, a partir del trabajo que hacen los medios empresariales de comunicación, se ve a las culturas como un peligro hacia todo lo que es el interés público, cuando lo único que estamos afectando con nuestro estado de movilización es a los intereses de los grandes terratenientes, las transnacionales, de todo aquello que tienen negociado con la tierra. Eso sí deberían estar preocupados, porque los pueblos indígenas, en la medida en que nos fortalezcamos, vamos a seguir afectando esos intereses. Tenemos que afectarlo porque es la única manera de recuperar los derechos que nos han despojado durante décadas. Claro, porque estamos hablando de territorios concretos en los cuales las empresas quieren extraer lo que haya. En el caso de Neuquén, por ejemplo, es clarísimo el tema petrolero, pero a la vez son territorios de las comunidades, y las comunidades lo que quieren es vivir en su tierra sin claro, que se estén haciendo. Claro. Por un lado están los grandes terratenientes, ¿verdad? Sí. Que ha habido todo un proceso de extranjerización de la tierra desde que cayó Roca por estos lares. Después ha habido toda una especulación que ha permitido que muchos ricos y famosos se apropien de enormes extensiones de tierra mapuche, más toda la tierra que negocian los que manejan el poder público, los distintos gobiernos provinciales y todos los que viven de la política pública. Y después están todo lo que tiene que ver con la política extractivista, que es otro escenario, ¿no? Que es lo que nos toca a nosotros más directamente. Claro. La política extractivista por el cual se entregan concesiones a multinacionales con las comunidades adentro. Entonces alimentan un conflicto permanente donde avanza un Goliat, que son las multinacionales, con toda su parafernalia tecnológica ante comunidades que han vivido desde centuria en ese lugar y que de pronto se ven desplazados, se ven amenazados de desalojo violento. Ahora, ¿ustedes aceptan que haya alguna forma de explotación petrolera o incluso de fracking? Nosotros creemos que sí, que es el fracking se instaló acá como una realidad por todo el poder económico que lo respalda, por todo el poder político que lo sostiene, por todo el poder judicial que está subordinado a esos poderes económicos. Ahora, en los territorios indígenas no van a poder ingresar si antes no se cumple con una normativa que a nosotros nos favorece desde hace un par de décadas, desde que el derecho indígena quedó asentado en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en los pactos internacionales. Entonces, en la medida que no se respete el derecho territorial de los pueblos indígenas, ni el fracking ni la explotación convencional van a poder estar en paz. Pero entonces, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿cómo se cumple esa normativa? Bueno, hay un par de derechos fundamentales que tiene que cumplir la industria o los estados, mejor dicho, ¿no? Porque este es un conflicto entre el estado y el pueblo mapuche. Las empresas, de última, son actores de tercer orden que se favorecen de este estado de claro. violación de derechos, pero los actores centrales son el estado, que tiene que cumplir primero con el derecho o el mandato constitucional de asegurar la propiedad de la tierra a las comunidades mapuche, y por otro lado aplicar el derecho a la consulta. Con esos dos derechos fundamentales nosotros logramos establecerle a la industria todas las condiciones que necesitamos para resguardar nuestra vida y nuestra identidad. O sea, lo que están reclamando son derechos que tienen derechos escritos, leyes que están escritas, marco jurídico absoluto que se están violando. Es decir, el ingreso de las petroleras hoy a territorio mapuche se hace en un marco de ilegalidad. En las concesiones que entrega el Estado se hacen en un marco de ilegalidad. Pero entonces dieron vuelta al revés todo, porque dicen los mapuches son delincuentes que se quieren quedar claro. más de territorio, en estas barbaridades que yo digo que claro. les dicen, y en realidad lo ilegal es el modelo extractivo que no está cumpliendo con la legislación vigente. Absolutamente. El rótulo que se le aplica a los mapuches es eso, que no respetamos las leyes, que actuamos en contra de las instituciones, y es exactamente al revés. Por eso digo, es una mentira tan instalada de una manera tan sólida desde los medios masivos de comunicación empresarial, que la mentira se convierte en verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir. Tenemos que lograr hacerle entender a la opinión pública que vive en una burbuja que le construyen los medios de comunicación masivos, que entiendan de que se está violando permanentemente el derecho territorial y el derecho a un desarrollo propio que tenemos los pueblos indígenas. Es ilegal la manera en que ingresan hoy las petroleras, es ilegal los convenios que firman con el Estado, y por lo tanto nosotros nos sentimos absolutamente legitimados a ejercer cualquier tipo de acción para resguardar nuestra vida y nuestra identidad. Hoy en Decimú se escucha la música de Puelcona, un grupo mapuche, un grupo de música, un grupo de rock. De nuevo en nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangre agua al mapo abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto. No, no nos vencerá. Malditas petroleras, no pasará. No, Lula y impune buen Pele chino tu leal y troco un mapuche que aquí viene buen tu al que mapune la inta en chil que aquí viene buen mapumeo fue muta inca win fue muta marichihue. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Senado informa. Acoso escolar. El anexo del Senado fue sede de una jornada de capacitación para docentes sobre los riesgos a los que están expuestos los niños fuera de la escuela. Con la consigna El acoso escolar más allá de la escuela, los peligros en la red, docentes, autoridades educativas y representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Senado bonaerense debatieron en torno a la problemática del ciberacoso al que están expuestos los niños fuera de los establecimientos educativos. La actividad fue inaugurada con el panel integrado por el defensor del pueblo bonaerense Guido Lorenzino, el defensor del pueblo adjunto en derechos humanos y usuarios de servicios de salud Marcelo Honores y el vicepresidente del Consejo General de Educación bonaerense Diego Martínez. Luego de la presentación de las autoridades, la ONG Faro Digital, especialista en la temática de ciudadanía digital, realizó una breve exposición sobre los trabajos que realizan en materia de educación para la prevención del acoso de menores en redes sociales, que dio lugar al comienzo de talleres de capacitación para los presentes. Ingresá a www.senado-medioba.gov.ar o buscanos en Twitter como @senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado informa. Este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta. Un paseo por los distritos bonaerenses para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresa a www.senado-medioba.gov.ar o al canal de YouTube de Senado Presenta y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia. Cuando sea grande quiero escribir y contarte sobre mi país, mi provincia, mi barrio. Contarte sobre nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras escuelas, nuestras realidades. Quiero contarte historias e invitarte a soñar. Soñemos juntos. Soñemos juntas. Soñemos juntos y juntas. Eso es ser grande para nosotras. Somos casi 300 revistas en todo el país. Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Plata y Patagonia. Somos muchas y queremos ser más. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu. Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Decimu. aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría ser? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Estábamos en Neuquén, hablando con Lef, con Aileen, con Jorge, pero pudimos viajar al corazón de Vaca Muerta. Marimari, compuché, Marimari, Pupeñi Pulamien. Mi nombre es Juan Albino Campo, Maripe, de la comunidad Los Campo Maripe. Soy el ronco de la comunidad. Marimari, compuché, yo soy Mabel Campo Maripe, soy Narlonco de la comunidad. Marimari Compuché, yo soy Celinda Elena Campo, de la comunidad Campo Maripe. Pero te dicen Chela. Me dicen Chela. Si uno toma Campo Maripe como caso testigo del tema del fracking en la Argentina y el tema de cómo los mapuches están resistiendo, ¿cómo está hoy la situación, Albino? Yo la situación actualmente en nuestra comunidad está más tranquila porque ya se hizo el fracking, ahora está lo único, hay una torre trabajando, que es un pozo que a prueba que van a hacer. Fue donde hizo el acuerdo la comunidad con el gobierno para que trabajen este pozo para poder seguir el diálogo que estábamos siguiendo con el ministro de Ciudadanía, Gustavo Alcaraz. Bueno, lo que estamos esperando ahora, lo que salió a decir el gobierno por los medios y de comunicación y diario, que el gesto, el buen gesto de la comunidad para que trabajen ese pozo, y también que la comunidad necesita también el buen gesto del gobierno para poder trabar el conflicto que hay entre la comunidad y el gobierno, ¿no? La comunidad, como decía Moy, nunca está en contra de las actividades que quieren realizar dentro del territorio, sino estamos en contra de cómo trabajan y cómo contaminan nuestra tierra, ¿no? O sea, no están en contra de la actividad, sino de la contaminación y de que no se los consulte. ¿Sería así el argumento? Claro, exacto. Es que a nosotros lo que nos molesta es que ellos no nos consultan, que lleguen y entren a nuestro territorio, y como a nadie le va a gustar que se metan adentro de nuestra casa. Nosotros lo que pedimos es que lo pidan permiso, que vengan a hablar, como nosotros decimos, no estamos en contra del trabajo, sino la forma como se trabaja, y esperando ahora una respuesta del gobierno, porque nosotros teníamos primero parado ya hace un año arriba, y ahora como dejamos un pozo para que siga trabajando, esperando ahora una respuesta del gobierno, que esperamos en esta semana tener buenas noticias. El ruido que se escucha es porque estamos en la ruca comunitaria de Campo Maripe, en Neuquén, y hay una ventolera afuera tremenda. Les quería preguntar también, ustedes, en esta cuestión de la resistencia, ¿qué cosas han tenido que hacer? Y nosotros lo que hemos tenido que hacer, para que nos escuche un poco el gobierno, de parar la actividad de petrolera, ¿no? De tomar alguna torre. Pero siempre, como nosotros le decíamos un rato, la comunidad, como dicen afuera, sí, no es conflicto, no generamos conflictos, sino los conflictos los generan las mismas multinacionales, que sin pedir permiso entran a nuestro territorio. Entonces la comunidad tiene que parar esto, por lo menos para que sepan que acá hay una comunidad, que existimos acá dentro de nuestro territorio. Por eso la comunidad por ahí le paró los trabajos, como dijimos, le he dicho hoy que ya hizo el relevamiento territorial, que la hizo realmente el ministro Lara, con su conjunto de que ahora con el abogado de tierra, y bueno, eso es lo que se perdió, la confianza que le habíamos dado al gobierno de Lara, que cuando estuvo, que hizo el relevamiento, que esto iba a terminar bien y se iba a terminar el conflicto con la comunidad y la provincia, fue cuando no se hizo el relevamiento, hubo 10 días de trabajo y después se paró todo porque no quisieron firmar, ¿no? Perfecto. Entonces ustedes han tenido que hacer acciones concretas para detener esto, pero donde no se busca la violencia, sino que lo que se busca es que los escuchen en ese reclamo. Ahora, hay una novedad de esta época, que es el hecho de tanta gente que está saliendo por distintos medios de comunicación atacando al pueblo mapuche, diciendo que si son terroristas, que si son chilenos. Es una cantidad de barbaridades. Pero, Chela, te quería preguntar, a ver, ¿vos cómo interpretás que existan ese tipo de palabras o ese tipo de cuestiones? Bueno, yo, mi pensamiento y lo que yo siento es que la abundancia que tiene en el corazón cada persona habla su boca. Entonces a nosotros no lo afecta, porque nosotros sabemos quién somos y no tenemos que salir así, quién somos. Nuestro propio testimonio va a dar cuenta de nosotros, cómo somos y quién somos. Porque el testimonio de la persona es la que da quién es. No tenemos que andar así si somos buenos o si somos malos. Claro. Nosotros con nuestro testimonio, nuestra forma de vida, vamos a decir lo que somos. Entonces, no lo preocupamos porque siempre sabemos bien que de la abundancia del corazón habla la persona, habla su boca. Entonces, eso lo que dice esta gente es un problema de él. Es su problema, a nosotros no lo afecta. Así que vivimos confiados, sin problema, en ese sentido. Tenemos problemas de otra forma, pero en ese sentido no nos preocupa. Porque, bueno, la persona tiene derecho a pensar lo que quiere, pero como dice, que recibirá su justa retribución. Y entonces, ¿cuál es la mejor situación? Les pido muy brevemente, en un minutito, que me digan, ¿cuál es la mejor situación que ustedes imaginan para este conflicto de aquí en adelante? Y la situación que nosotros estamos actualmente, hace 2 años que queremos que de una vez por todas se acuerde con la provincia del relevamiento. Aparte queremos decir, hay mucha gente que dicen los mapuches quieren tierra y quieren quitar tierra, ¿no? Nosotros, lo que ellos hicieron, nosotros, el relevamiento que hizo provincia, esa es la que estamos luchando en la comunidad, ni un metro más ni un metro menos, sino el relevamiento que hizo realmente actual la provincia. Y de ahí, de eso nos salimos. Hemos cortado 3.000 hectáreas más para ver si llegan a un acuerdo y hasta ahora no hemos tenido respuesta. O sea, una actitud más de la comunidad, ¿no? De darle, claro, 3.000 hectáreas a ver qué es lo que dicen, del relevamiento que ellos mismos hicieron. Así que no queremos más tierra ni quitarle tierra a nadie, sino que lo devuelvan lo que lo robaron, nada. Claro, o sea que lo que ustedes están planteando sería que se cumpla la ley. En realidad, del lado de la ley están, sí, ustedes, porque las leyes los favorecen tanto en el caso del relevamiento como en lo que son las leyes de reconocimiento de los pueblos de este país, los pueblos, claro, de este territorio. Claro, la ley y que la cumplan, nada más, que cumplan la ley. La ley es clarita, nada más que eso, que cumplan la ley, la provincia y Nación tiene que cumplir la ley que está escrita, nada más. ¿Qué te gustaría decirle, Mabel, a la gente que no conoce a los mapuches? Y bueno, los que no lo conocen, que no somos todos iguales, como sacan de los Huala, que dicen que son malos, mafiosos, que nosotros hemos tenido varias luchas, jamás hemos sacado ninguna arma, ni hemos peleado con nadie, siempre vamos de frente, pero siempre vamos con palabra y nosotros nunca hemos hecho mal. Y nosotros le digo a la gente que no los conocen actualmente, que los mapuches, nosotros de que nacimos y tenemos conocimiento, somos trabajadores de esta tierra, no le robamos a nadie y no tenemos esa maldad en la cabeza de hacer mal a nadie, como uno ve en la televisión. Nosotros no estamos en contra de los demás, pero también ellos los dejan mal a nosotros actualmente de ser mafiosos, y a mí lo que me gustaría también que el gobierno lo firme el relevamiento para no andar a nosotros así en boca de todos que somos malos, sino que se arregle el conflicto que nosotros tenemos, que lo firmen el relevamiento para poder estar tranquilo. Nosotros hace 4 años que no vivimos tranquilos en nuestro territorio, en nuestro lof. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu. Mu, el periódico de La Vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado. Seguimos en el grito pelado, seguimos en este segmento musical de Decimu. Las personas, todas las personas, ustedes, yo, aquel, el otro, la otra, tenemos una vida, evidentemente, y tenemos también una historia. Ocurre que a veces queda más claro que tenemos una vida, y otras, por circunstancias del destino, queda más claro que tenemos una historia. Y esto se hace más evidente en las personas que están atravesadas por la historia, no por una historia personal, o cuya historia personal está atravesada por la historia. Cuando hay una incidencia profunda de la historia colectiva en la vida de las personas. Ignacio Montoya Carlotto es alguien que evidentemente tiene una vida, pero a partir de que supo cuál era su verdadera identidad, pasó a tener una historia que parece ser mucho más fuerte que esa vida, incluso que esa historia en términos personales, que es su vida, que tenía previamente. Ignacio Montoya Carlotto, como sabemos, el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, es músico. Y ya era músico cuando se llamaba Ignacio Urben, tocaba el piano en Azul y organizaba el festival de jazz de su pueblo, de su ciudad. Esa cosa que tenemos los porteños de llamar pueblo a cualquier lado. Tenía una vida, y parece que la historia pasó a ser mucho más importante. Hoy, claro, decir Ignacio Montoya Carlotto es hablar justamente de los nietos apropiados, de la identidad recuperada, y más cuando se suma el hecho de ser el nieto de Estela de Carlotto. Pero decía que, más allá de esta historia, Ignacio tenía y tiene una vida, artística muy, muy interesante. Y hoy lo que les quiero proponer es justamente meternos en parte de esa vida artística de Ignacio Montoya Carlotto, que hace tiempo viene componiendo, tocando el piano con su septeto. Sí, un septeto que ya viene de antes, o sea, el tipo tenía una vida, insisto. Sí hubo un cambio en el caso de Ignacio Montoya Carlotto, tiene que ver con que en los últimos tiempos se volcó más a la canción, seguramente por una necesidad mayor de decir determinadas cosas. Porque vamos, el hecho de que haya vida e historia no quiere decir que cuando aparece de esta manera la historia no vaya a incidir en la vida de un artista, evidentemente. Vamos a escuchar de justamente el disco Septeto de Ignacio Montoya Carlotto, el tema Vocación de Pájaro. Si hay algo que caracteriza a cada canción y a cada obra de Ignacio Montoya Carlotto, bueno, es una impronta, diría spinettiana en las canciones, ¿no? Que decimos spinettiana cada vez que vemos un montón de acordes raros. Por las dudas, cada vez que aparecen muchos acordes medio raros, decimos spinettiana. Pero la búsqueda me parece que va por ahí. Nunca vamos a escuchar cuestiones explícitas a esta historia. Aparece, sí, pero muy de manera muy, muy subterránea y muy solapada, y muy sutil también. Les recomiendo, y mucho, sí, que lean, que se informen sobre la historia de Ignacio Montoya Carlotto, pero que sepan que también hay una vida, y en esa vida hay un muy buen artista. Vocación de pájaro se llama este tema, Ignacio Montoya Carlotto Septeto. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu. Seguimos en Decimú, que se emite por más de 200 radios comunitarias de todo el país y por www.lavaca.org, nuestra cooperativa de trabajo, que ahora está mudada a Riobamba 143, pero hoy no estamos en Riobamba 143, sino en Neuquén, visitando a nuestros amigos mapuche, hombres, mujeres, niños, viejos. He estado con todo el mundo en este viaje, recorriendo y contando la experiencia y la cantidad de experiencias y cuestiones que están llevando adelante con respecto a la recuperación de territorios, pero aparte en un momento muy particular donde saltó esta cuestión de la estigmatización, por usar una palabra, o criminalización de gente que me consta que no tiene nada que ver con esa caricatura que se ha escrito sobre los mapuche. Así que estoy con Aileen y con Lef charlando un poco sobre esto, y yo vine en un plan muy modesto, que es escuchar. ¿Qué me quieren contar? ¿Qué piensen que a lo mejor nos está escuchando en este mismo momento gente de todo el país, de distintas radios, que de pronto escuchó hablar de los problemas que están acaeciendo actualmente, pero me gustaría que que ustedes les cuenten a todas estas mujeres, hombres y amigos de Decimú, qué es lo que quieren decir sobre la situación actual. Yo creo que está bien usado el término caricatura, porque es de alguna forma eso lo que tratan de hacer con nosotros, ¿no? Dar una imagen de algo que no somos, y esta también sobredimensión que hacen de la lucha mapuche en este momento busca el necesario enemigo interno que ellos deben tener para justificar la maquinaria represiva que están construyendo y que tiene que ir destinada a algún lugar, ¿no? Uh-huh. Donde tratan de deshumanizarnos para no generar empatía con el pueblo argentino. Claro. De que realmente somos chilenos, que somos ingleses, que somos, no sé, terroristas. O quieren independizarse. O queremos independizarnos del Estado, ¿no? Claramente nosotros no estamos con ese objetivo. Buscamos que el Estado reconozca que es un Estado plurinacional donde hay distintos pueblos en su interior. Somos preexistentes, así lo dice la Constitución, pero sobre todo que luchamos por el derecho de vivir en paz. Pero en esa paz que tiene que ser justicia, que tiene que ser el resarcimiento a todos los daños que han hecho al pueblo mapuche, vivir dignamente, digamos, el Kumefelen para nosotros eso es elegir cómo vivir, no la paz que han mantenido hasta ahora, que es estar sometidos, ¿no? Claro. Al Estado y sobre todo a los intereses de las multinacionales. Aileen. No sé, es para nosotros es una fortaleza pertenecer a un colectivo. Yo creo que lo importante en estos tiempos es recordar que todos somos parte de una familia. Que todos podemos ser parte de una comunidad. No nos olvidemos que este sistema no nos haga olvidar de que de nosotros depende que se mantenga todo un ordenamiento natural del cosmos. En ese sentido, recordar también que somos de una familia mucho más amplia que es del lugar en donde estamos, que eso es lo que nos nuclea a todos, mapuche o no mapuche. Vivimos en el mismo espacio territorial y este lugar tiene un montón de fuerzas que nos necesitan, que nosotros nos unamos de acuerdo. Yo le hablaría a esa gente que está ahí escuchando, decirle que más allá de donde sea importante, de donde uno provenga, pero también recordar que es importante estar bien, sentirse bien, en armonía con el lugar en donde uno está. Uh-huh. Eso es lo que nosotros como pueblo originario lo estamos invitando a reflexionar. La lucha en el fondo no es... que creo que es lo que estamos reflexionando. No es un ataque solo contra los pueblos originarios, sino un ataque contra nuestra concepción de la vida. Nosotros pensamos que la vida no tiene que basarse en el materialismo, no tiene que basarse en las mezquindades humanas, tiene que basarse en replicar lo que siempre replicaron nuestros abuelos, esa vida comunitaria, esa vida con el otro, esa vida por el otro. En ese sentido, eso es lo único que ha mantenido a los pueblos originarios vivos, ese conocimiento, esa relación con el lugar en donde uno vive. Claro, ahora te interrumpo un segundo, Aileen, porque es perfecta la definición, pero eso en términos prácticos implica un bolón que, como dicen los chicos, enorme, porque al querer hacer esto estás poniéndote de punta con respecto, como vos decías, Lefantes, a empresas multinacionales y demás que quieren usar el territorio. Pero nosotros, ese modelo en términos prácticos significa la muerte. Claro. Entonces, en términos prácticos, ¿qué significaría la vida para todos? O sea, ¿cómo ven la vida? Eso, en el fondo, la discusión de fondo es una discusión de modelo. ¿Qué modelo de vida queremos tener? ¿Qué modelo de sociedad queremos tener? ¿Qué cultura estamos proyectando? A nosotros nos preocupa eso, en el fondo. Y para eso no es una discusión de los teóricos, de los investigadores. Esa debe ser una discusión de todos nosotros. No podemos dejar que los políticos, los empresarios decidan nuestra vida. Eso es lo que nosotros creo que en el fondo, como mapuches, como indígenas, le estamos invitando a pensar. A nosotros nos están destruyendo los territorios, nos están destruyendo nuestra vida, nos están matando a nuestra gente. Nosotros no tenemos tiempo para ponernos a pensar si a eso le conviene o no al Estado, a las empresas, porque a nosotros ese modelo nos está generando mucho dolor. Claro. Y nosotros, digamos, no tenemos tiempo para delegarle a otro la responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad en este tiempo. Eso bien. Es esencial para nosotros entenderlo. Ahora, vos, Aileen, te emocionás con esto, sí, al hablar. Bien, entonces yo me imagino, del otro lado, hay en alguna oficina gubernamental o en una oficina de publicidad diciendo, sí, todo bien, pero necesitamos petróleo para producir, para crecer, porque tiene que haber crecimiento económico y demás. Vos sabés, Lev, que están estos tipos de argumentos. ¿Qué decís con eso? Que bueno, creo que la vez pasada cuando vos viniste se había recién aprobado el pacto Chevron y YPF. Exacto. Y creo que en estos 3 años que han transcurrido ha quedado en evidencia de que no ha sido así, ¿no? Que este tipo de acuerdo lo único que hace es perjudicar a la población. Hoy te llevamos al basurero petrolero que tenemos acá arriba, donde la gente que no tiene gas se está todos los días respirando los residuos del petróleo, que los trasladan 100 kilómetros solo para beneficiar a su empresa amiga, y que vivimos parados arriba del gas, y acá la gente no tiene gas para calefaccionarse. Entonces, creo que en realidad es como dice Aileen Pilén, está todo distorsionada, y de lo que se está discutiendo es el modelo de vida, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que para sacar petróleo y gas se utilice agua, claro, como es la hidrofractura. También millones de litros de agua. Millones, ¿no?, de litros de agua para sacar gas y petróleo. Que se siga sacando gas y petróleo, pero que se discuta realmente a dónde va esa renta, cómo se va a reconvertir la matriz energética y productiva, porque realmente es como lo afirmaba recién Milamien, acá si sigue las cosas como lo están planteando ellos, no hay futuro. No hay futuro. Y ellos nos pintan como gran enemigo porque en Campo Maripe tendrían que haber 1.800 pozos y solamente se lograron hacer 400. Y nosotros en realidad sentimos que estamos cumpliendo con nuestro deber de respetar a la naturaleza y de plantear que tiene que haber un cambio urgente en estos modelos de vida que nos están imponiendo. No sé, yo les preguntaría a la gente que está escuchando eso, que se planteen qué modo de vida quieren, si realmente en el tema salud, si es algo saludable la vida que tenemos, si queremos realmente proyectarnos así. Yo sé que también nos han formado de manera muy individualista. En el caso mapuche nosotros todo el tiempo recurrimos a pensar, a reflexionar de manera colectiva, y eso nos ayuda. Invitarlos también a organizarse, yo creo que es importante organizarse y pensar en el otro, pensar en los otros. Ahí está la voz de Lev, el bajo de Umau, nuestros amigos mapuche que han formado un conjunto musical que llevamos siempre en el corazón, Puel Kona. Aquí vamos a cantar y no es para figurar. Siempre con verdad hablar, nuestro raquito me expresar. Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia. Esta vida está en vigencia. Este origen milenario en nuestras venas palpitando. El Kupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. www.lavaca.org